hay muy pocas posibilidades para el gobierno de revertir esto. Entonces, la verdad es que haría falta un cambio, ¿no? Un cambio en la estrategia, dejando de lado esta, a mí me gusta llamarle pose electoral, y empezar a pensar en que, bueno, así como en su momento Cristina Fernández dio un paso al costado hacia la vicepresidencia, en este momento el que debería pensar en bajar su personalismo y sus chances electorales es Macri, y beneficiar con ese corrimiento, o con esa aceptación, por un corrimiento, la aceptación de un resultado, debería beneficiar a todos los argentinos. Lucio, y en este marco, ¿cómo puede desarrollarse una campaña electoral con lo que ha pasado el primer día después del resultado de las primarias? Bueno, digo, el problema de esto es que más que una campaña electoral, están jugando con fuego, ¿no? Están jugando con la gobernabilidad más que con, no es una campaña comunicacional, como uno normalmente concibe a la campaña electoral como una batalla comunicacional. Ahora, en este caso, lo que está ocurriendo es que están en juego políticas públicas para modificar, digamos, hay una extorsión del gobierno, ¿no? Si no votan, como si no me votan, les voy a hacer todo el daño que pueda. La verdad es que es inédito.